Vamos a iniciar empezando por dar a conocer el título de este estudio. El título le hemos puesto la fórmula divina, la fórmula de Dios. Cuando nosotros estemos desglosando el significado de la fórmula de Dios, de esta fórmula divina, llegaremos nosotros también a comprender, cuando consideremos la introducción, lograremos apreciar el panorama, para que posteriormente ya podamos sustentar, por medio de las escrituras también, el problema y también la solución de Dios. Por esa razón vamos a hablar de lo que se refiere a la fórmula divina. Cuando nosotros entendemos lo que es una fórmula, podemos decir que contiene elementos, por medio de esos elementos que estén presentes, que estén bien mezclados, bien integrados. Nosotros vamos a encontrarnos con que nos va a dar un producto. Y este producto, como en este caso viniendo de Dios, tiene que traernos muy buenos resultados, ser una bendición. Entonces, nosotros debemos de reconocer que de parte de Dios Él tiene una fórmula, una fórmula para bendecir. Entonces, si hay esa fórmula de Dios y no vemos nosotros esa bendición, entonces tenemos que llegar a la conclusión de que hay otro producto que no se está haciendo con esa fórmula. Y eso es lo que nosotros queremos señalarle a usted, que hoy en día no se está predicando el evangelio que corresponde al Nuevo Testamento. Es probable que usted se sorprenda acerca de esto, pero es una realidad. Pero mire usted, por esa razón queremos tocar este tema para que usted se entere de ello. Y no se sorprenda usted, porque aquí vemos nosotros la mano del enemigo de Dios, del diablo. La misma palabra de Dios nos enseña en los tiempos del Señor Jesucristo, donde nosotros vemos que cuando el Señor Jesucristo inició su ministerio, nosotros vemos claramente en los evangelios que había fuerzas antagónicas. Nosotros podemos ver a los fariseos, también aparecen ahí los saduceos, aparecen también los herodianos, por decir a las personas más representativas que se destacan en los evangelios. Pero los encontramos como antagónicos. Ahora la pregunta, ¿de dónde salieron ellos? Esto significa que estas personas, estos grupos, porque estamos hablando de los fariseos, estamos hablando de los saduceos, pero también la palabra nos muestra de maestros, nos habla de rabinos, que ellos ya desarrollaban enseñanzas relacionadas con la ley, pero ya no estaban apegadas a la ley. E históricamente nosotros sabemos que del libro de Malaquías al Evangelio de Mateo hay 400 años de silencio. Se le llama de silencio porque no hubo palabra de Dios que Dios revelara por medio de algún otro profeta. Y en estos 400 años históricos, la historia sí los registra, vemos nosotros ahí la problemática en la cual se vio inmerso el pueblo de Israel por medio de los imperios de tanto de los persas como de Alejandro el Magno y de el Imperio Romano, que se sucedieron en el poder en ese orden. ¿Y cómo le fue al pueblo de Israel bajo esos dominios? Hubo graves problemas por el pueblo de Israel. Y en medio de todo ello, usted puede ver, puede leer acerca de esos 400 años, donde usted puede conocer acerca de los Macabeos, donde usted puede ver que hubo mucha literatura que nunca se consideró como inspirada, pero que tiene alguna relación con la historia de esos 400 años. A nosotros lo que nos interesa es que veamos que en ese periodo, sin precisar exactamente, pero se empezaron a dar esas situaciones. En cuanto a la ley, ya hubo quien empezó a agregarle, se pusieron de acuerdo por los motivos que usted quiera, pero empezaron a alterar la ley. Tanto es así que posteriormente se llegó a conocer como lo que es la Misná o segunda ley. Más sin embargo, como venía de las personas influyentes, de los dirigentes religiosos, el pueblo, incapaz de poder de discernir eso completamente, fue siendo adoctrinado para aceptar esos comentarios o como si fueran la misma ley. Y de manera que aparte de esta segunda ley, también había comentarios que se hacían sobre esta segunda ley, la Mishná. Entonces, dése usted cuenta en qué llegó a parar todo eso. Por esa razón, nosotros vemos que cuando el Señor Jesucristo, que Él sí se dirigía directamente a las Escrituras, tuvo esos encuentros con los fariseos y con los saduceos. Al grado tal que, como usted puede saber, lo persiguieron. Fueron sus enemigos encarnizados. Y vamos a poner un ejemplo, el más claro y el más evidente, de los que más se destacan en la Escritura, el guardar el sábado. Usted sabe cómo el Señor Jesucristo le daba la exacta aplicación a lo que es la ley en cuanto al sábado y contrastaba con la apreciación y el uso que le daban los fariseos y los saduceos. Al grado tal que eso dio lugar a que verdaderamente lo persiguieran y desearon matarlo. Para que usted vea lo complicado que estaba el asunto en cuanto a las escrituras. De manera que el Señor, Él iba directamente a las escrituras originales, al espíritu de la ley, a su verdadera aplicación, a la fórmula de Dios, vamos a decir, para esa instrucción en esa dispensación de la ley para el pueblo judío. Y vemos nosotros cómo estos hombres ya le habían agregado sus propias opiniones, además habían agregado las tradiciones de los ancianos, y de esa manera ya no podía el pueblo tener acceso a la verdadera palabra de Dios. Ahora, volvamos a nuestros tiempos, lo que está sucediendo actualmente. Allá fueron, fíjense, estamos hablando de 400 años, sin poder precisar cuándo empezó esa operación que estamos hablando de alterar la ley, de dar lugar, le recuerdo, a la segunda ley, a la Mishná. Ahora usted póngase a pensar que desde que el Señor Jesucristo resucitó y de acuerdo al evangelio que predicaban los apóstoles en el Nuevo Testamento, han pasado, vamos a cerrar los números, 2000 años. Y en esos 2000 años, ¿usted cree que con todo lo que ha acontecido históricamente se ha respetado la esencia y el contenido del evangelio del Nuevo Testamento? Usted debe de saber que así como hubo estos maestros que alteraron la ley, hoy, actualmente, y después de por lo menos más de 100 años, de una manera bien evidente, han alterado el evangelio y predican otro evangelio. Como vimos, el ejemplo de la fórmula nos llevaría a la introducción. La introducción nos va a mostrar el panorama incorrecto que está fuera de lugar, produciendo esos frutos que no corresponden al evangelio de Dios. Al grado tal que yo le puedo decir a usted que actualmente, conforme a este evangelio que se predica en la cristiandad y que da lugar a iglesias, un evangelio que no es el evangelio del Nuevo Testamento da lugar a iglesias que entonces tampoco son iglesias que están correctamente instituidas, regularizadas por el Espíritu Santo. Y lo más sorprendente, que estas iglesias y este evangelio es la regla. Es lo que se está aceptando. Y el evangelio verdadero y las iglesias auténticas regularizadas están siendo la excepción. De manera que si a estas personas en la cristiandad que están formando esas iglesias a través de esos evangelios, que no son evangelios de Dios, por lo tanto están bajo maldición, si se les presenta el evangelio como debe de ser, inmediatamente respingan, rechazan y lo atacan, tal como lo hicieron con el Señor Jesucristo. Por eso, si usted toma en cuenta señalamientos conforme al evangelio, resulta que conforme al cristianismo religioso que hay actualmente, va a resistir, no les va a gustar el evangelio del Nuevo Testamento. Pero también son las señales de los últimos tiempos. La Escritura ya lo señala. Mas, sin embargo, usted debe de saber entonces que personas que conocen el evangelio, entre comillas, tienen la necesidad de ser evangelizadas. Por eso ustedes ven frecuentemente que en lugares, en congregaciones, que supuestamente la asistencia son cristianos, se le está presentando una y otra vez el Evangelio. Pero, ¿qué acaso esas personas no lo son, no son cristianas? ¿Por qué razón se le está presentando el Evangelio? Porque no manifiestan vidas santas. Entonces, vea usted ese fenómeno que está sucediendo. Y estas personas, primeramente, están compartiendo el Evangelio que no corresponde y llenan sus iglesias. Hay tantos problemas, tantas dificultades, y entonces están arengándolos, están señalándoles nuevamente el Evangelio a las personas que supuestamente son cristianos. Entonces, y estas personas lo están haciendo muchas veces sin entender, siguen sin entender el Evangelio. Entonces, eso es complicado y difícil. Por esa razón nosotros tenemos que señalar esto. No estamos lanzando piedras para ofender, para herir o para molestar a alguien. Solamente estamos señalando la irregularidad y lo incorrecto de este evangelio y de estas iglesias que no corresponden al Nuevo Testamento. Pero también no nos conformamos con hacer un señalamiento, sino también lo que queremos es mostrarle a usted, sustentarle a usted con las escrituras, la verdad del Evangelio del Nuevo Testamento y de las iglesias que se originan por medio del verdadero Evangelio, para que haya bendición, verdadera bendición. Fíjese nada más, en estos tiempos, cuando en la cristiandad no se conoce, sin duda alguna, este Evangelio. Por eso nosotros queremos sustentarle a usted cuál es la verdadera fórmula divina, la fórmula de Dios, la fórmula que se manifestó, que sabiamente el Espíritu Santo dio y manifestó por medio de su testimonio y por medio de su ministerio para que se formara, para que se estableciera la iglesia de Dios, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, de ahí podemos nosotros comenzar el origen. Nosotros sabemos que el verdadero evangelio es en el poder del Espíritu Santo y se origina la iglesia por medio del ministerio del Espíritu Santo. Tenemos que poner bien claro esto. El Señor Jesucristo tuvo un ministerio, usted lo reconoce, un ministerio poderoso, un ministerio eficaz, bien dirigido. Habiéndose cumplido el ministerio del Señor Jesucristo, Él nos promete que no nos dejaría solos, no nos dejaría huérfanos. Y entonces Él anuncia acerca del ministerio del Espíritu Santo. Y esto es comprensible si entendemos que el Señor Jesucristo físicamente no podía estar en todas partes como Jesús, pero como el Espíritu, por medio de su Espíritu, que es idéntico a Él, Él nos señala que no nos dejaría huérfanos. Y entonces de esa manera el Espíritu Santo podía operar para llevar ese ministerio. Entonces la clave es que en la fórmula de Dios, usted debe de saber que es el Espíritu Santo el que realiza ese ministerio. Y nosotros tenemos que señalar que, sobre todo en el libro de Hechos, que debería de llamarse Los Hechos del Espíritu, donde vemos que el personaje principal que actúa y que obra y que se manifiesta en el Evangelio y en cuanto a la iglesia, es el ministerio del Espíritu Santo operando y actuando a través de aquellos instrumentos señalados, escogidos y aprobados por él. Por esa razón usted ve a tanto a Pedro, pero nosotros ya vemos a otros personajes como son el apóstol Pablo y los colaboradores de Pablo. Vemos nosotros a Lucas, a Epafras, a Timoteo. Nosotros encontramos otros personajes que participan ahora del ministerio del Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que el Espíritu Santo nos quiere hacer ver, que Él es el que lleva el ministerio para regularlo, para mantener la calidad y nos manifiesta en el libro de Hechos, en el capítulo 28 de Hechos, que no termina el ministerio del Espíritu Santo, lo deja abierta. Usted vea el último versículo del capítulo 28 de Hechos y usted puede ver que se manifiesta que esa operación del Espíritu Santo estaba abierta desde ese entonces hasta hoy. Entonces la gran importancia es que usted debe reconocer que cuando hablamos de que no se predica el Evangelio del Espíritu, el Evangelio del Nuevo Testamento, ¿qué significa? Que no se está predicando por medio del ministerio del Espíritu Santo. Ahora quiero hacerle notar a usted que esto proviene de hace más de 100 años. Esta situación actual, donde le han dado ese giro de la fórmula de Dios y donde han desplazado, ponga usted mucha atención a esto, el ministerio del Espíritu Santo, sustituyéndolo con la sabiduría, la psicología, lo que corresponde al humanismo, etcétera, etcétera, del hombre, aunque mencionen al Espíritu Santo, realmente lo han hecho a un lado. Y se han aprovechado de la ignorancia y en muchas ocasiones voluntaria de las personas. Estas personas que hacen a un lado el ministerio del Espíritu Santo, no les interesa a ellos enseñarlo a usted a escudriñar la palabra de Dios. Lo que les interesa es aquel evangelio en donde usted venga a ser una persona que forme parte de esas iglesias para lucrar con usted y a través de usted, hacer, como dice la escritura, mercadería de usted. Usted debe de conocer que esto ya estaba profetizado, precisamente lo señala el apóstol Pablo, lo señala el apóstol Pedro en la segunda carta de Pedro, capítulo 2. Usted puede ver que ahí se señala por Pedro que así como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, así también iba a haber falsos maestros en el cristianismo, que es precisamente lo que está sucediendo, que iban a introducir herejías y que de esa manera, ¿verdad?, engañarían a las personas para aprovecharse de ellos. Por esa razón usted debe de ver que esta cristiandad está convertida en todo un show. El cristianismo lo han convertido en una religión más, una religión cómoda, una religión donde no hay ninguna exigencia para hacerla más popular, más accesible a cualquier tipo de persona. Entienda usted, este tipo de evangelio y estas iglesias que se están levantando no están solamente aquí en el occidente. Usted ve que está sucediendo de igual manera en Europa, está sucediendo en el África, está sucediendo en todas partes, para que vea la gravedad del asunto. Por eso es importante señalarle a usted, por esa razón hay tantos tropiezos, tantas confusiones, porque es el resultado de un evangelio que no corresponde a la palabra de Dios. Y esas iglesias que se han multiplicado por todas partes son iglesias levantadas por los hombres. Ahí no hay verdadera adoración. Ahí no hay, en la gran mayoría, al no ser regularizadas por el Espíritu Santo, no pueden ser reconocidas por Dios. Mas, sin embargo, usted lo sabe, unos de una manera, otros de otra, a todos los niveles, iglesias grandes y iglesias chicas, con todo tipo de edificios, grandes o simplemente casas, usted debe de examinar si esa iglesia, si ese evangelio es de Dios o no es de Dios. Usted debe de estar bien seguro que aunque Dios señala esa irregularidad y las condena, pero también Dios nos da sustento en la escritura para mostrarnos que existe una fórmula divina para autentificar y regularizar el evangelio de Dios juntamente con las iglesias que son de Dios. Ahí es, amigo, usted debe de entenderlo, ahí es donde está la bendición. Si no es autentificado por el Espíritu Santo, usted no puede considerar que esa iglesia en la cual usted está escuchando está realmente ordenada por Dios. Este es el grave problema que se está viendo y estamos sufriendo en estos últimos tiempos. Vamos ahora a volver al aspecto que se refiere, como lo vimos, el más importante, el ministerio del Espíritu Santo. Usted debe de saber que se debe de sustentar con las escrituras, donde nosotros debemos de ver en acción el ministerio del Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Santo, él sabía lo que iba a acontecer. Pero usted debe entender que el Espíritu Santo no se va a preocupar de esas personas, porque esa es una obra que viene del diablo. El diablo sabe que el Evangelio es la declaración de su fin. El Evangelio, entre las cosas que contiene, señalado, profetizado, es la destrucción del diablo y de su sistema en este mundo. Debemos de entenderlo. Por esa razón, el que promueve todas estas cosas que estamos viendo, estas anomalías, este evangelio que no es de Dios, la promoción, las maquinaciones, las estratagemas provienen del diablo. Y estos falsos maestros, por esa paga de enriquecimiento, de popularidad que van a recibir por servirle en esta cristiandad al enemigo, ellos están dispuestos a hacer lo que sea necesario, aunque saben que su perdición y su condenación no se tarda, porque Dios no tiene por inocente al culpable. E increíblemente, tantas personas engañadas están dispuestos a servirle al enemigo. Por eso nosotros tenemos que reconocer que Dios, en su sabiduría, él sabía que todo esto iba a suceder. De manera que Dios sabía que este iba a ser una obra del enemigo. Lo que el Espíritu Santo ha tomado sus precauciones es llevar adelante su ministerio con calidad, supervisado. Eso es lo más maravilloso. De manera que usted puede ver esas iglesias que están fuera de lugar y usted teme a Dios. Si es pueblo de Dios, usted dispóngase a que el Espíritu Santo lo guíe al Evangelio como debe de ser y aquellas iglesias que provienen del Evangelio, que viene como un resultado del ministerio del Espíritu Santo, que va directamente a las Escrituras, dentro y conforme al contexto general de las Escrituras, relacionado y conectado con el plan de la redención y el consejo divino de Dios a través de la persona, obra, sacrificio y gloria y regreso del en gloria del Señor Jesucristo. Entonces, usted debe de entender que el ministerio del Espíritu Santo es dar a conocer, es glorificar a Cristo, es darle a conocer, es enseñarnos las cosas, es recordarnos todas las cosas, es formar a Cristo en nosotros. De manera que usted debe de entender que este es un verdadero ministerio y que esto no se le puede encomendar a los hombres, sino que el Espíritu Santo en su ministerio, él es el que tiene que seleccionar hombres, probarlos, capacitarlos y luego aprobarlos, porque entonces llevarán ellos esa fórmula divina, la van a manifestar en sus vidas, Dios la va a prosperar en otros corazones, y entonces esas personas que escuchan serán bendecidos y entonces también van a ser discípulos, imitadores de estas personas aprobadas. Hay que maravillarse con esta obra del Espíritu Santo en relación a que él ha establecido esa plataforma espiritual. Usted tiene que reconocerla. Si es una obra tan importante dentro de una dispensación de la gracia y que contemplaría años, fíjese, cientos, y ahora sabemos que son miles de años, al menos 2000 años, y que iba a haber una resistencia infernal para que se establezca el Evangelio, nosotros tenemos que entender qué importante es ese ministerio del Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. Así como nosotros reconocemos la calidad del ministerio, de la obra que hizo el Señor Jesucristo en vida, nosotros debemos de entender que de igual manera el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo lo está haciendo a través de su Espíritu Santo en todos nosotros. Y como usted debe de saber, él no tiene necesidad que nadie le platique o le enseñe acerca del hombre, porque él conoce lo que hay en el hombre. Y el Espíritu Santo, en base a eso, usted debe de reconocer esa plataforma espiritual que él dejó señalada en el Nuevo Testamento, sobre todo en las cartas, principalmente del apóstol Pablo, de Pedro y de Juan. Usted debe de entender que el Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo, le debe de guiar a comprender esta plataforma espiritual para que reconozcamos entonces la actuación, la manifestación de esta fórmula divina de Dios. El tiempo se nos está cortando, no queremos alargarnos mucho más. Hemos ya dado a conocer prácticamente en este tiempo lo que es la introducción y los aspectos generales que comprenden este tema que estamos señalando, esperando que sea importante para usted, que el Espíritu Santo le esté abriendo los ojos y que esté dispuesto a seguir considerando este sustento que daremos próximamente acerca de lo que es esta plataforma del Espíritu y esta fórmula divina. Esperamos entonces que usted nos acompañe en la próxima oportunidad. Vamos a llegar hasta este punto. Le recordamos que si usted gusta, repase este mismo audio y considere otros posts, otros artículos que tenemos en el blog del Cristiano del Remanente, de manera que usted pueda afirmar mejor esto que estamos tratando de compartirle a usted. Pues que Dios le bendiga, nos dio mucho gusto que nos haya acompañado y hasta la próxima.